estuviste en muchísimas bandas de Salta, uno. Sí, ¿te las acordás a todas? Y más o menos, qué sé yo, ¿no? Libra Rock, Tren Fantasma, Aspid, Geo, Géminis, Tempo, La Pirámide, Niebla, La Región, Cover Band, Toque y Despegue, y me debo estar olvidando algo. Si escuchás esto, ¿qué te acordás? Oh. ¿Esto de qué año es? Esto es año 86. Yo sé que curiosamente me encontré con vos y otra gente que hay como una nostalgia por el Tren Fantasma. Me preguntaron si volverían a reunir, ¿viste? Y no sé todavía, ¿viste? Que puede llegar a pasar, pero estaría bueno. Pero esto es una grabación histórica. Acá se escucha la influencia de la época y todo lo que totalmente se escuchaba en esa época, acá en Argentina y todo eso. Sí, era que nos habíamos propuesto hacer un disco de pop, pero no nos salió tan pop, ¿viste? Salió también otras músicas que nos gustaban, como no sé, Spinetta, jazz, el rock sinfónico. Mira, bueno, y esto es uno de los tantos proyectos en los que estuviste. Sí. Sos un tipo muy inquieto en las bandas. Estás en varios proyectos, ahí parás un tiempo. ¿Cómo laburas? ¿Cómo te gusta laburar? Generalmente tengo una o dos bandas fijas con las que toco, ¿no? Que ahora ya me puse más viejo y más selectivo, y trato de tocar la música que más me gusta, que tiene que ver con el blues, rock, el jazz. Sí. Pero paralelamente a eso siempre, bueno, ahora más que nunca tengo esta historia mía, ¿no? Presentar la música de mi disco y la música que me gusta. Siempre tuve así como una doble vida con la música. Doble, triple, cuádruple vida a veces, ¿viste? Depende de los tiempos. A veces que estaba ahogado y había sido mucho para mí, necesitaba retirarme un tiempito, pero nunca más de un mes. ¿Tenés algún baterista referente de la movida de Salta? Y varios, qué sé yo, Zapato, el primer baterista de Niebla, Gustavo Gramajo, el Gordo Pérez, Jacobi Lardel, gente con que yo era chico los iba a ver tocar, ¿no? Iba a ver a los bailes. Y era impresionante verlos, para mí soñaba con eso, ¿no? Era un changuito de 15 años viendo tocar a esta gente arriba en el escenario y flasheaba con todo eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo te sentís que vos ocupes ese lugar, ¿no? De que hay pibes que flasheen con vos o que digan, che, pero mirá, es como un maestro de la música, bueno, aparte sos maestro. Y bueno, recién pasaba, acá estaban los chicos de Elite y Pablo, que es el batero, sí. Charlaban y todo eso. Y bueno, yo creo que a vos te pasaba lo mismo cuando eras pendejo, ¿no? De lo que me estás nombrando ahora. ¿Cómo te sentís como que ahora vos sos el otro rol? A mí me siento como la necesidad de compartir con las generaciones nuevas. Por ahí yo era más pendejo antes y no había tan ese acercamiento. Esta gente que yo te nombraba las veía tocar de lejos, ¿no? Claro. Nunca pude hablar con ellos, simplemente ir y ver, sacarles la ficha. Pero eso que no me pasó a mí en ese momento, no quiero que sea mi realidad hoy. Comparto todo lo que puedo con los bateristas jóvenes, y si a alguno le sirvo de referencia o de estímulo, creo que para mí está bueno que sea así, ¿viste?